Estos son los titulares del viernes 5 de enero. Instan a la gente de la región de Hokuriku y la prefectura de Niigata a estar alerta ante deslizamientos de tierra tras el fuerte seísmo. Los líderes del gobierno israelí deliberan sobre el futuro de la Franja de Gaza. El grupo Estado Islámico se atribuye la autoría de las explosiones que mataron a más de 80 personas en Irán. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Se insta a la población de la región japonesa de Hokuriku y de la prefectura de Niigata a estar alerta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra tras el potente terremoto del lunes. Las autoridades piden a la gente ser cautelosa y mantenerse alejada de las pendientes, ya que incluso una pequeña cantidad de lluvia aumentaría ese riesgo. Hacen hincapié en que algunos damnificados de terremotos anteriores murieron por causas relacionadas con el desastre y exhortan a tomar medidas para prevenir decesos. La Dirección de Meteorología pronostica nevadas en Hokuriku y en la prefectura de Niigata a partir del domingo debido a un sistema de presiones de tipo invernal. Se insta a los residentes a tomar precauciones contra la hipotermia. También recomienda a la gente mantenerse en contacto entre sí para comprobar si alguien está enfermo, mantenerse abrigada en la medida de lo posible y mover con regularidad las articulaciones inferiores. 3 días enteros después de que un potente terremoto sacudiera la península de Noto, en la costa del Mar del Japón, continúan las labores de rescate. Se dice que la tasa de supervivencia desciende significativamente después de 72 horas. El gobierno de la prefectura de Ishikawa dijo en la mañana del viernes que había confirmado 92 muertes, mientras que 242 personas seguían en paradero desconocido. En la ciudad de Uajima, una octogenaria fue rescatada el jueves por la tarde y trasladada inmediatamente al hospital. Las autoridades dicen que estaba consciente. Un nonagenario y su nieta en la veintena estaban entre las víctimas. Murieron en una isla frente a la península de Noto, al parecer atrapados bajo un granero que se derrumbó con el terremoto. Según las autoridades, unas 780 personas de la prefectura permanecen incomunicadas. En la ciudad de Uajima, unas 60 personas, incluidos extranjeros y bebés, están aisladas en áreas de descanso junto a la carretera. Las autoridades dicen que la mayoría son turistas. Con poca gasolina en sus coches, les resulta difícil mantenerse calientes. La entrega de suministros de socorro a las zonas afectadas por la catástrofe está tardando entre el doble y el triple de lo habitual debido al mal estado de las carreteras. El gobierno de la prefectura japonesa de Ishikawa ofrece un servicio de información multilingüe en línea para residentes y visitantes extranjeros sobre desastres. Incluye datos sobre los refugios que ha establecido la prefectura tras el devastador terremoto del 1 de enero. En el sitio web Portal de Prevención de Desastres de la Prefectura de Ishikawa podrá encontrar en diversos idiomas, incluyendo el español, la información más reciente traducida automáticamente del japonés. Los usuarios pueden elegir un idioma en el menú desplegable en la parte superior derecha de la página. Si hace clic en un área del mapa que aparece en el sitio web, podrá averiguar si hay centros de evacuación abiertos y verificar el acceso a ellos. Se puede consultar tanto el cupo de los centros como el número de familias y de damnificados que ya se están refugiando en esos lugares. La URL es la siguiente. Tomen nota. https://prefishikawa.my.salesforce https.com. Repito, https://www.pref-ihk.com. Y cambiamos de asunto. Las fuerzas israelíes están atacando más objetivos en el centro y el sur de la franja de Gaza. El jueves el ejército hizo públicas imágenes de lo que dice que son túneles de Hamas en la ciudad de Han Yunis, donde se han refugiado civiles palestinos. Los militantes de Hamas han estado utilizando los túneles para desplazarse, almacenar armas y ocultar rehenes. Mandos militares israelíes afirman haber destruido parte de esa infraestructura y matado a miembros del grupo. Responsables de la Sociedad de la Media Luna Roja afirman que algunos de los ataques aéreos están alcanzando lugares en los que se pidió a los civiles que se pusieran a salvo. Las autoridades sanitarias de la franja anunciaron el jueves la muerte de 125 personas. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunió con el senador estadounidense Lindsey Graham y otros funcionarios. Les dijo que Israel está absolutamente comprometido a lograr sus objetivos de guerra. Añadió que sus fuerzas aplicarán la máxima potencia con la máxima precisión para destruir a Hamas, liberar a los rehenes y asegurarse de que la franja de Gaza no vuelva a convertirse en una amenaza. Miembros del gabinete de Netanyahu han dicho que el conflicto representa una oportunidad para animar a los palestinos a desplazarse. Quieren que los residentes se asienten fuera de la franja. Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos han calificado esos comentarios como incendiarios e irresponsables. Dijeron que el secretario de Estado, Anthony Blinken, volverá a la región para ayudar a trazar un camino para la franja de Gaza que logre una seguridad duradera tanto para israelíes como para palestinos. Este es el cuarto viaje de Blinken a Oriente Próximo en 3 meses. También hablará de más ayuda humanitaria y de cómo evitar que el conflicto se extienda. El grupo militante Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de las explosiones del miércoles que mataron a más de 80 personas en Irán. El grupo publicó el jueves un comunicado en las redes sociales en el que afirmó que 2 mártires habían llevado a cabo un atentado suicida detonando bombas. 2 explosiones ocurrieron en un lugar de la provincia sudoriental de Kermán, donde se realizaba una ceremonia para conmemorar el 4º aniversario de la muerte de Qasem Soleimani, un general de la Guardia Revolucionaria Islámica del país. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.